sing fans de la patria de tus recogies de arrimé. Contraeneus de la tiranía, le cantar sangran es la vez. Pégate. S'il vous plaît, parlez-vous français? Que no, pues ya la vamos a hoy, porque si tú no parles francés, ¿cómo vaya a puntuar? Si moi no parla castellano, me defiendo con una palabrita que me enseña un gaditano. A los cojones, bicha del carajo, aquí hay que mamar, ¡qué bastinazo! Y yo me pregunto, ¿qué es un bastinazo? ¡Cádiz es un bastinazo! Pues buenas noches, bastinazo. Que no tú fuiste y no dejándose conquistar. Si España fuera de Francia, ahora tendría un mundial. Thierry Henry, Trezeguet y Zidane. ¿Y qué es lo que tenéis? ¡Nada! ¡Al carajo en los cuartos de final! Mira por otro ejemplo. En la fiesta siempre sobra cama. Tú con champán, verás cómo se acaba. ¡De monumento! Pa' que te cuento, el arco de triunfo, la Torre Eiffel y muchas cosas preciosas, y en Cádiz montones de chataca con forma de hombre y la villa mojosa. Y aún así vengo a atacarte y clavarte mi estandarte, que aunque pasan los años, sigo loquito por conquistarte. Y Napoleón le ha dicho a Pedro.